Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Un cotidiano siempre paga su deuda, pero es que queda una hora para que juegue la selección. Por Dios, qué tensión. Una semana más aquí, cotidiano 19, 20, ¿por dónde vamos? Estamos por el 20. ¿20? Sí. ¿19? No, 19, 19. Bien, buena memoria. Me querías pillar, bueno, casi, casi. ¿Seguro? Sí, sí, 19. Vale. Es que esta semana voy al límite. Yo creo que sí, vamos. ¿Qué? 19, 19. ¿Seguro? No intentes confundirme, no lo vas a conseguir. Vale. Bueno, esta semana... Sigues. Esta semana vivo al límite. Sí, sí, el trabajo te ha confundido. Ahí está, empecé a trabajar. He roto a trabajar después de 3 meses. Verás tú cuando rompas, verás qué sensación. Cuando yo rompa, me va a parecer que acabo de salir de la universidad. ¡Qué cague! Ya, bueno, pues, esta semana ha sido un poco caótica para mí. Esto de empezar desde cero, lunes, martes, ya desde con el de semana. Caos que hay ahora mismo en los hospitales. Sí, sí, es todo un chollo. Trabajar ahora mismo en un hospital de la sanidad pública en España. Es todo un chollo. Sí, sí. Es todo un chollo. Es un placer. Total. Total, total. Bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, pues empezamos, no sé, yo la verdad es que el principio de semana he estado un poco alejado de periódicos y demás. Uh-huh. Y después, poquito a poco, pues me he ido acercando a la prensa. Y es que he ido viendo... Es que las noticias son las mismas. Es que las noticias son las mismas, ¿no? O sea, lo que pasa es que te las van contando de manera distinta. Exacto. Y van añadiendo matices, ahí está, van saliendo, ¿no?, cosillas. Es como eso de, no vamos a pedir el rescate. No nos hace falta, eso te lo dicen el lunes, ¿no? El martes dicen, bueno, a lo mejor es una cosa que tendríamos que ver, si acaso, ya veremos, tal. El jueves te dicen, bueno, tengo que pedirlo mañana, tengo que pedirlo antes del lunes, pero cuando vuelva yo ya a Madrid, ya desde allí lo mando. ¿Qué ya pasa? Sí, que, eso. También, o sea, decían que no era un rescate, que era una ayuda, un préstamo. El ministro de Economía, ¿qué pasa? Que no hay la carta, o sea, tiene que echar una carta en un buzón que solo hay en Madrid. O sea, si este hombre está en Sevilla o en Barcelona o en París, allí no hay buzones para echar esta carta. No nos vale un correo electrónico, no nos vale un email, una llamada de teléfono. Y mira, que soy el ministro de Economía de España, que venga, que sí, que pedimos el rescate. No. Nada, bueno, código, pues, Morse. Ahí están, ellos van jugando a eso, ¿no? Bueno, pues me encuentro esta semana con que Rajoy... Bueno, antes de todo esto, hay una cosa fantástica, es que tú las noticias vas viendo como... O sea, si vas siguiendo las noticias día a día y vas tomando nota de estas noticias, vas viendo como va cambiando su discurso. Es decir, como de no nos hace falta, lo tenemos que pedir, a... que nos lo van a dar porque le he pedido yo, ¿eh? Sí, sí. Que vamos, que han venido detrás mía los ministros de Economía. Bueno, pues, ¿tú ves esto? Bueno, pues, hoy ha dado la casualidad que he tenido la oportunidad de ver un vídeo en Twitter donde han hecho un recopilatorio, vamos, o sea, han hecho recopilatorio del PP, pero igual que podían haberlo hecho de cualquier otro partido, o sea, me sí, vale, porque... me da igual cualquier partido, ¿no? Porque hoy digo Digo y mañana digo Diego. En este pequeño vídeo, un recopilatorio de un par de minutos, donde decían, no vamos a subir impuestos, han subido IRPF, o sea, van a subir, ya han subido IRPF, lo van a subir un poco más, no vamos a hacer recortes, ni en la sanidad y la educación son intocables, la prima de riesgo, tal, o sea, tiene que tener consecuencias políticas, o sea, todo lo que han hecho, o sea, todo lo que están haciendo, estaban discutiendo. Han dicho que no lo iban a hacer y que eso era una actitud deleznable por el partido en el gobierno en ese momento en España y que había que sacarlo del gobierno por eso. Entonces yo creo que esta gente, la casta política que tenemos en España, olvida un poco esto, olvida que algunos, bueno, algunos, ojalá fuéramos muchos, fuéramos todos los que nos dedicamos a discutir esto, ¿no? Y en vez de discutir pues si ha salido Torres, o ha estado bien, o no ha estado bien, no sé qué jugador de fútbol, porque tampoco lo sigo ni me interesa, pero me refiero... Si en vez de dedicarnos a discutir estas cosas banales, que al final no nos van a llevar a ningún sitio, nos dedicáramos a recordar a los políticos qué es lo que han dicho y qué es lo que están haciendo, pues igual las cosas nos podrían ir un poco mejor. Mm. Bueno, pues buscad por ahí ese vídeo, que ese vídeo está realmente bien. Pero bueno, Rajoy decide no celebrar el debate del Estado de la Nación este año. Es decir, ya no solamente no le basta, no contento con no dar explicaciones hasta mediados de julio sobre el tema del rescate, o no rescate, o préstamo, como lo quiera llamar, no contento con eso, ahora dice que no va a celebrar el debate del Estado de la Nación porque es que hace muy poco tiempo que entra el gobierno. Y se remonta a 1990, donde no se dio tampoco este debate del Estado de la Nación. Sí, el gobierno lleva poco tiempo, pero tienen que dar la cara y explicarle a la gente lo que están haciendo. Yo creo que, yo espero, creo que Rajoy, si no se da cuenta él, o las caras que de vez en cuando lo graban y lo pillan, yo creo que él ya sabe o está realizando que su carrera política ha terminado. Hombre, ya. Eso lo, o sea, puede tener por seguro. Le queda la oportunidad de, mira, pues no voy a hacer un debate del Estado de la Nación este año con la esperanza de que os hunda tanto este año, que el año que viene cualquier mejora va a ser un logro de la leche. Entonces, él creo que tiene ya asumido eso. Quizá ahora se está dando cuenta que ser político, sobre todo si se hace en política, no es fácil, ni en España ni en ningún país. Bueno, pues PP y PSOE se siguen peleando en el Congreso, ¿no? Por el tema este del rescate. Es decir, es que el ministro de Economía decía, España no ha sido rescatada, no necesita ser rescatada, y ahora nos encontramos con que tenemos que mandar una carta corriendo antes del lunes a Europa, a Bruselas, para pedir la ayuda esta que nos tienen que dar, ¿no? Que por otra parte, bueno, pues lo que estaban, yo creo que también lo que estaban era dilatando un poco este proceso, intentando que en vez de hacer una ayuda en la que prácticamente lo que se hace la ayuda es a través de España, es decir, se pide que España, el Estado español, avale a los bancos, uh-huh, y que si se hunden los bancos, pues nos hundamos el Estado español y los bancos. Oye, mira, esto es como el que va a comprarse una casa. Ya lo estuvimos hablando la semana pasada, que dejen que se hundan, que lo que no se puede hundir es el país, ya está. La comparativa que se hace con esto es como la de, bueno, pues tú cuando vas a comprarte una casa y piden que toda tu familia avale, que entregues a tu primogénito por la compra de, o sea, por la hipoteca. No, yo creo que estas cosas simplemente ponen en riesgo la moneda, o sea, también están corriendo muchos rumores de que los países que están ahora en crisis, como Portugal, Grecia, España, que van a salir todos del euro. Pero, y esos son los rumores que hay, entonces es lo que estamos hablando, que no puedes poner en riesgo el país, la moneda de un país, volver atrás otra vez después de todo lo que nos ha costado llegar a donde estamos. Está claro que si estuviéramos solos no nos iba a ayudar nadie. Hombre, pero sí tendríamos otras opciones que no tenemos ahora para salir de esta situación, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera yo lo veo complicado y veo que esto tiene que madurar durante mucho tiempo y no creo que la cosa llegue a tal extremo. Yo no lo sé. La semana avanza y parece que el caso de Ibar, por llamarlo de alguna manera, presenta su dimisión este jueves frente al Tribunal Supremo y al Consejo y del Consejo General de Poder Judicial. Es la primera vez en los 200 años de esta institución que dimite su máximo dirigente, ¿no? Todo esto por el tema de los viajes a Marbella y demás, ¿no? Ibar decía que he sido una víctima de una campaña cruel y desproporcionada y dice que no tiene conciencia de haber hecho nada malo, pero que la situación era insostenible y que al final pues esto ha sido lo que lo ha llevado a dimitir. Bueno, pues cuando esto se publique en el boletín del Estado ya será oficial y se iniciará el proceso para elegir a otro presidente, ¿no? Ahora yo me pregunto, es decir, obviando lo que haya hecho este hombre o lo que no, yo no me meto, o sea, que esto son cosas de su vida privada, yo lo entiendo. Si tú haces estas cosas en tu vida privada y tú... es que no sé cómo decirlo, es decir, tú haces estas cosas, o sea, esto es como convidar con el dinero de otro. Claro. O sea, yo puedo ser muy generoso convidando con la cartera de un amigo, pero yo tengo que ser generoso con la mía. Oye, no, yo me voy a... Yo quiero hacer las cosas por derecho, por delante y tal. Yo me voy 2 días a tal sitio, yo que tengo que pagarme una seguridad privada, yo porque yo tengo miedo por mi seguridad, yo me pago mi seguridad privada pues y yo me la llevo. Todo, exacto. No sé, yo no me llevo cosas del trabajo, ni aprovecho cosas del trabajo en mi beneficio. Pero es que esta gente hablando... en tan altos cargos, precisamente yo creo que lo que hace es eso, aprovecharse más aún, si cabe, de... Pero el sentir popular de los recursos de esto, es decir, la primera pregunta que me hago es... O la primera pregunta que le lanzo a la gente, es decir, ¿de verdad os creéis que esta es la única persona que hace uso personal de las cosas que tiene en el trabajo? Claro, a las que tiene acceso en el trabajo. El problema es que no se sabe. Es decir, ¿cuántos políticos, cuántos cargos altos, intermedios, de los que hay por ahí, roban directamente? Porque esto es robar a manos llenas. Es decir, si hacen falta nuevas leyes de transparencia, que se controle y demás, que se controle. Es decir, es que en otros trabajos, o sea, yo no voy diciendo, no, a mí en mi trabajo me dan el teléfono gratis y yo lo utilizo para llamadas personales o me ponen un coche y yo lo hago. Es decir, a pequeña escala todo el mundo hace eso. Y pues bueno, ellos, como están en gran escala, lo que hacen es eso. Evidentemente roban a lo grande. El pez pequeñito, el grande se come al pequeño, pues estos van a lo grande ya. Ahí está. Bueno, pues no necesitábamos un rescate, pero el Eurogrupo le dice a Guindos que lo pida, que hay que pedir el rescate ya. Que ya no hay solución, vamos. Y era lo que te decía, es decir, que hay que pedir hay que entregar una petición formal de asistencia al sistema financiero, una vez que ya se han entregado los informes de las auditorías, que hablaban de 50.000, entre 50 y 60.000, 51.000 y 62.000 millones de euros de lo que se iba a necesitar. Es decir, en principio parece menos de lo que para empezar a sanear, ¿no? Lo que recomendaban ellos era eso, ¿no? Que... Sí, no, lo que decían era eso. Por otra parte, había otros estudios que habían hecho en el que decían que el valor total de un hipotético rescate a la banca sería de 270.000. Sí. No, hablaban de 270.000 millones porque decían, vale, muy bien, ustedes tenéis todos estos metros de suelo, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuánto vale el metro de suelo en España ahora? Cero, ¿no? Bueno, pues... Si habéis comprado 270.000 millones en suelo, tenéis 270.000 millones de deuda, porque no hay nadie que pague un duro por ello. Entonces, pero la auditoría después han dicho lo que han dicho es esto. Esta semana, el viernes, tuve, o el jueves, no recuerdo cuándo fue, el jueves creo que fue, tuve la oportunidad de ver otro vídeo de estos que voy ahí de vez en cuando descubriendo, en el que salía Julián Guita, el histórico líder de Izquierda Unida, y digamos que él se ofrecía como un referente de un frente cívico interclasista digamos que sin tratar de ir en contra de ningún partido político o sin representar a ningún partido político, representar a los intereses de los ciudadanos. Es crear un partido neutro. No sé, no llamarlo. Él habla de un frente cívico. Es decir, ¿qué pasaría? O sea, si nos preguntan a todos y nos dicen, oye, mira, pues van a bajar las pensiones a la mitad, ¿no? O van a bajar las pensiones. ¿A quién le parece bien? No nos parece bien a ninguno. Bueno, pues entonces vamos a trabajar todos, ¿estamos de acuerdo todos en esto? Sí, vamos a trabajar para que esto no se haga así. Claro, la verdad, creo que la mayoría de gente en estos tiempos, si ahora mismo te preguntan tú a qué partido votarías si se hicieran nuevas elecciones, pues quizá nos meteríamos todos en un partido político tipo eso. Es que yo creo que el problema... Un partido que lo decidiéramos entre todos los ciudadanos, ¿no? En teoría. Ahí está. Tú imagínate... Tomar decisiones entre todos. Vamos a seguir, por ejemplo, con el símil futbolístico, por ejemplo, y supongamos que aquí no hay Madrid ni Barcelona. Aquí hay, por ejemplo, selección española. Es decir, oye, ¿quién va en contra de la selección española en términos futbolísticos? Oye, no, pues mira, pues a todos los que les gusta el fútbol, pues si la selección juega bien, pues le gusta, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Es decir, ¿quién le parece mal que... o quién está en desacuerdo con que... pues que tengamos una educación peor. No, queremos una educación mejor para nuestro hijo. Bueno, pues entonces vamos a trabajar por eso. Quizás sería la solución en estos tiempos en los que... ¿Te sobre imaginas? Todo desconfías tanto del partido político que ahora mismo nos está gobernando, vamos. Pues te imaginas que esta utopía se llevará a cabo. Ojalá. Yo soy la primera que lo sigo. Si yo fuera político, temblaría ante la idea de que el pueblo pudiera... me diera la espalda. Sí, totalmente. Madre. Y apoyar estas cosas. Bueno, pues el viernes nos encontramos con que, bueno, pues aquí Christine Lagarde, que parecía una super arpía mala porque decía cosas de España que no nos gustaba a ninguno. Tengo Twitter hirviendo, como puedes comprobar. El Fondo Monetario Internacional, que es el grupo que estamos representa, presenta una enmienda a la totalidad de la política anticrisis alemana. Es decir, básicamente lo que está diciéndole a la señora Merkel, esta austeridad nos va a fastidiar ahora y nos va a fastidiar durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Sobre todo porque no se están teniendo en cuenta que el no gastar en algunas cosas va a hacer que se gaste mucho más en otras. Por ejemplo, es decir, lo que se hablaba era eso de recapitalizar los bancos que se pudiera, pero los que no fueran viables, fuera y no se rescataban. Y sobre todo hacer esto sin pasar por los gobiernos. Es decir, buscando la manera de romper el círculo vicioso, como lo que hablamos antes de Laval. Yo quiero ayudar a los bancos, pero no quiero hundir a España. Si yo ayudo a los bancos a través de España y los bancos no pueden pagar, hundo a España. Al final me cargo dos pájaros de un tiro, que no era lo que quería. Entonces, esto es lo que hay. Berlín parece que a esto se niega a que no se pase por España. Y lo que habla por eso, es decir, que la austeridad a rajatabla va a provocar una recesión brutal, va a provocar una caída en los ingresos públicos, Y va a haber mucho gasto. Es decir, por ejemplo, tú imagínate toda la cantidad de gente que ahora de interino, no, a los funcionarios, que no se nos vaya a la cabeza que funcionarios son policías, son maestros, son enfermeros, son médicos, son bomberos. O sea, toda esta gente son funcionarios, no son solamente esos oficinistas que vemos salir con la compra. Y yo garantizo que hay mucha gente que trabaja muy bien en este tipo de servicio. Si ahora he hecho a 20.000 maestros al paro, hecho a 20.000 maestros al paro. Es decir, tengo que pagarles una prestación por desempleo. Estoy pagando a gente que... Es decir, antes les estaba pagando y me estaban haciendo un trabajo, me estaban ofreciendo un bien y estaban pagando sus impuestos. Ahora simplemente me están costando dinero. Uh-huh. Eso no lo ha tenido en cuenta nadie. Que ahora van a ser 18 meses el que tenga más paro. Pero si es que lo más preocupante, que era lo que habíamos hablado, era eso, que no hay movimiento de... Vamos a ver. Es que el empleo... te da tu sueldo y tú ese sueldo te lo gastas. Entonces, el subsidio de desempleo es como frenar todo eso, porque tú con el subsidio de desempleo subsistes, como bien dice, pero no crea economía, no gasta, no hay... las tiendas cierran. Entonces, es que yo creo que es que lo tienen mal enfocado, que es lo que habíamos hablado. Tienen que enfocar hacia la creación de empleo, no hacia que la gente vaya al paro. Están ahorrando, pero se están equivocando en lo que tienen que ahorrar. Si es que ese es el problema. Lo vemos nosotros, si fuéramos políticos. Ahí está, iba a llevar arreglado. En fin, dejemos la semana triste, como a mí me gusta llamar. No, haciendo hincapié en esta cosa del vamos a ver, de que estamos malitos, de que leía la entrevista que le hicieron en Estados Unidos a Donald Trump, un magnate de estos, multimillonario, muy famoso multimillonario, en el que decía pues que en el que animaba a los inversores a aprovecharse de la mala situación de España, al igual que de otros países, pues que ahora mismo con toda esta situación estaban malitos, literalmente dicho. Y que decía pues que España era un lugar asombroso y que como tiene fiebre un momento para aprovecharnos de nosotros. O sea, yo me pongo en el pellejo de Rajoy y si yo, siendo presidente de este país, escuchara estas cosas se me revolverían las tripas. O sea, me herviría la sangre de ver que la gente, que gente con mucho dinero como esta se va a aprovechar de nosotros, porque claramente lo que ellos están diciendo es que el suelo no vale nada. Es lo que te he dicho antes. Que estás consiguiendo todo a cambio de nada. Eso es lo que el hombre está vendiendo en Estados Unidos acerca de nosotros. En ese sentido, es decir, Lagarde, el Fondo Monetario Internacional, le decía a la Eurozona, al Banco Central Europeo, que lo que tenían que hacer era comprar deuda. Es decir, exacto, precisamente comprar deuda de España y de Italia para evitar que vengan... Para darnos valor, porque es que si no... Pero sobre todo para es decir... que esta riqueza, que se puede decir, esto básicamente es que España pide dinero y tiene que devolverlo con intereses. Oye, mira, pues que esta riqueza se quede dentro de Europa, que se revierta en Europa, y exacto, que no venga gente de fuera a meter su dinero, a llevarse los intereses y después y a comprar a precio, ya ves tú. Aquí ahora mismo viene Donald Trump y la Costa de Marbella se la compra entera. Pero bueno, por decir, con la bajada de la vivienda, del precio de la vivienda, que va a bajar más... Pues lo único que se está creando, lo único que estamos es, si ya se estaban riendo de nosotros fuera de nuestras fronteras, pues ahora aún más. O sea, la gente desgraciadamente sabemos que se aprovecha de estas situaciones y esa es nuestra fama fuera de... Te veo con un tono oscuro. ¿Qué pasa? ¿Tu semana alegre se torna triste como la mía? No, sabemos que al principio siempre empieza un poco así, pero empieza de bajona y no... No, son noticias tuyas, pero tú me las pasas a mí para que no tengas toda la mala carga, porque la gente ya en Twitter está diciendo que, claro, ya... Tú me has endiñado esta semana triste siempre. Te estás ganando mala fama, Manolo. Entonces yo ya he dejado de tener ya noticias para repartirme lo malo, ¿no? Pero siempre acabo bien, o intento. Venga, alégrame Cospedal, no, vamos, Cospedal retira ayudas a mayores y personas con discapacidad. Veía que unas 35.000 personas se verán afectadas por estas medidas y son la ayuda, por lo visto, que estaba el complemento anual que estaba destinado para las pensiones de viudedad y las bajas no contributivas de jubilación e invalidez, pues lo ha bajado a una paguita de 120 euros al año. O sea, prácticamente nada. En teoría, estas personas cobraban 400 euros al mes, más o menos, y por ese mismo motivo, por tener pagas bajas, se le daba esa ayuda, que ahora se ha bajado a 120. Y ha eliminado más complementos. La excusa o lo que ha dicho la portavoz de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha es que estas ayudas al final se acabarán extinguiendo en todo el Estado español, simplemente que han empezado por Castilla-La Mancha. Solo han hecho que alarmar, porque o sea ahora que, la gente dirá, esas ayudas en teoría solo se van a hacer en Castilla-La Mancha. Pero, o sea, pero se acabarán extinguiendo al Estado español, gente, según dicen. Estamos hablando de gente que cobra 400 euros al mes y tú le quitas un complemento, que ese complemento supone 120 euros al año. No, ahora se les va a quedar en 120 al año. Era un complemento de 400 euros más al año. Vale. Wow. Y lo han bajado a 120. Creo, increíble, O sea, que lo han bajado bastante. Ahí. Todos somos. Complemento anual de 400. Muy bien. Lo han bajado a 120, bueno. Bien, le han quitado 40 euros al mes a rentas bajas. Es lo que estamos hablando, los típicos que hablan que no tienen para comer, pues a eso a los que más le han quitado. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Botella plantea que el camión de la basura deje pasar los domingos y festivos. Los festivos ya no pasaba, creo, porque Navidad y fin de año, pero ahora... Yo lo veo muy bien porque yo, la mañana que no trabajo, que eso es muchos días... Últimamente me molesta mucho que a las 8 pase el camión de la basura. Claro, pues mira, y en domingo que puedes dormir hasta las tantas, encima ya no te va a molestar ni el camión de la basura. Así cuando vuelven los borrachos de fiesta, al menos a las 8 no me despierta el camión. Además, los residuos del contenedor amarillo se recogerán una vez cada 3 días. Eso es como en verano no supone nada porque no huelen, pues no pasa nada. Y los madrileños se ahorrarán 3 euros al año. Por cada madrileño, claro, eso supone un ahorro todo para entrar dentro del presupuesto anual, porque claro... Yo le preguntaría a los madrileños si, no sé, ¿qué preferirían? ¿Ahorrarse 3 euros al año? Tenemos oyentes madrileños que se van a cabrear mucho. O que recogiera la basura todos los domingos. Pues ya ves, fantástico. Y encima hace poco estuvieron de huelga también por ese mismo problema. Ahí está, o sea, después de los estragos del fin de semana, imagínate esas zonas de excesos, de bares, de salidas nocturnas, que el domingo no recojan la basura. La gente yendo a misa y eso no está fenomenal. Bonito. Fenomenal, muy bien. Aurelio Izquierdo, director financiero de Bancaja, renuncia a sus 6,3 millones de prejubilación, al igual que hizo... Yo voy a renunciar también. Al igual que hizo Rato, que quedó también con Bankia. Pero, claro, la letra pequeñita es que el hombre sigue conservando el derecho de su pedazo de pensión que ronda el 7,5 millones de euros. O sea, que no me extraña que el hombre no se preocupe por el dinero, total. Aunque no le quede prejubilación, tiene para jubilarse, pero... Si alguna vez... puedo jubilarme, que no lo sé, si alguna vez puedo jubilarme, y me ofrecen una prejubilación, me dan 6 millones de euros, yo diría, venga, no, también yo no. Me sacrifico para después me dais 7 millones y medio. Además, el dinero al que ha renunciado, en teoría dicen que se va a destinar a actividades de la obra social de Bancaja. Por la cual cosa, bueno, si alguien se va a beneficiar de ello, pues bueno, el hombre ya con 7 millones tiene bastante. Bueno, hoy entra en vigor el euro por receta en Cataluña. Muy bien. Los catalanes pagarán 13 euros al año con esta nueva medida y por lo visto las farmacias se han visto colapsadas estas últimas semanas de gente haciendo acopio de cajas y cajas de todo para que no tengan que pagar estos 13 euros. Aprovecharse que los termalgines van a subir de precio. Bueno, las farmacias han quedado sin existencia. Hoy entraba en vigor, pues ya llevan una semana que no dan abasto. Esto es tan absurdo como cuando va a subir la gasolina llena el depósito. ¿Qué pasa? Y toda que la depósito gente... es inmortal. O sea, te va a durar para todo el verano. Pues lo único que han provocado es que se acaben las cajas de cosas en la farmacia y que se agoten cosas que a lo mejor le hacen falta a mucha gente. Y otros las tienen en casa por si. Esto es como lo de las rebajas. Es decir, tú vas a comprar cosas en rebajas que no necesitas y que si no las necesitas, te da igual que te la vendan barata. Esta es nuestra ley de pensar en los demás. Probablemente ahora llegue alguien a una farmacia con algo urgente que le sirva y no haya porque se ha agotado. Pero en un momento dado a lo mejor ahora están vendiendo cosas que no vendían y se las están quitando. Eso también. Muy bien. A lo mejor estaban a punto de caducar y todo. Ahí está, limpiando. Bueno, ahorrarán 100 millones de euros al año, recaudarán. Wow. Y 50 millones este año que ya estamos a mitad de él. O sea, que el año que viene recaudarán 100 millones. Mal. Que le vaya muy bien. Otra cosa. Esta tasa no afecta a personas con pensiones no contributivas y de rentas mínimas. Eso sí. Que se decía que lo iba a tener que pagar todo el mundo, no. Vale. La gente que cobre menos y eso, pues... Repago. El Hospital de Santiago retrasa el control periódico a enfermos de cáncer. Ha creado mucha polémica porque, por lo visto, el complejo hospitalario de Santiago asegura ser pionero en España en la aplicación de un nuevo protocolo que aún no se ha aprobado. Por lo visto, en gente de bajo riesgo está alargando las pruebas diagnósticas tipo TACS y todo esto para de control en gente pues, bueno, que ha tenido cáncer. Y yo me arriesgaría a decir que en toda España se aplican estas técnicas de dilatar los procesos de pruebas, porque pues, con las listas de espera que hay para que te hagan un TAC, una resonancia. El hospital, la gente de Santiago decían que era a causa de los recortes y de la crisis, y el hospital ha dicho que no, que es una nueva medida que ha cogido por sorpresa a todo el mundo, pero que dicen que al final también se va a acabar implantando en toda España. Lo que pasa es que han empezado ellos, alguien tiene que empezar. Si esto es una cosa que viene avalada por estudios de sitios serios, yo que sé, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, donde se hacen este tipo de avances en ciencia médica sobre todo, y ahí se hace así, me parece bien, pero si ahí no se hace así, que no me vendan la historia de que ahora hago menos controles, y que eso es mejor porque estoy innovando. Evidentemente se hace por la crisis y porque no hay dinero, no como nuevo protocolo de investigación ni nada. No vamos a ser pioneros. Veremos, veremos si se implanta en el resto de comunidades. Iremos informando. Titular, le hacen comprar una venda porque no quedaban en urgencias. Me parece bien. Explica una situación que nosotros como enfermeros hemos vivido muchas veces, sin que llegue a ser titular de ningún periódico, desde hace mucho tiempo viene pasando. Nada, todo ha saltado porque una paciente fue a urgencias, pues había hecho un esguince en el tobillo y no tenían vendas y tuvo que ir a una farmacia a comprar vendas. El consejero de sanidad, esto pasó en Zamora, dice que pues nada, que esto se debe, que esto es un caso puntual y que es una anécdota. Sí, sí, es una anécdota cuando no te pasa a ti. Pero evidentemente nosotros hemos mandado a mucha gente a la farmacia a comprar cosas porque en el hospital o en el centro de salud, no en el hospital, en centros de salud no había. En centros de salud, en la consulta en la que atienden las urgencias que se presentan allí para poner inyectables, para hacer cura y demás, yo he tenido que mandar a gente a decir, de venirme un padre con una niña de 3 añitos o 4 añitos con una quemadura y tener que mandarlo a la farmacia a decirle, mira a ver si te dan esto sin receta. Claro. Decirle, mira, lo mejor para curarle es esto. Si no lo tenemos, lo compras. No es lo mejor para curarte, es decir, solo tengo para ponerte vaselina. Sí, sí, y vaselina no te puedo poner una quemadura. Así que si no te dan esto sin receta en la farmacia, que no lo sé, vete a tu médico, que te la recetes ya, y vas corriendo con la receta y me la traes y la curamos. Nos ha pasado. Si ya hablamos de ir a domicilios de gente, te puedes encontrar de todo. Okay. Pero bueno, sanidad está muy mal. Como bien refleja todo esto, y este año en la campaña contra el SIDA no dará preservativos para ahorrarse 9.000 euros porque sale muy caro embalarlos, meterlos en el plastiquete. Yo me pregunto ahora, ¿qué sale más caro? ¿Repartir condones o curar a chavales con SIDA? Claro, es que eso es otra cosa que no han sopesado. Van a repartir los trípticos, eso sí, con las medidas de prevención y todo, como si ya el colectivo gay y los jóvenes y esta gente no lo supiera, pero no darán preservativo, así que lo tendréis que poner vosotros. Muy bien. No sé si hace ya un tiempo dijimos que un concejal en Arrecife llevaba 6 meses desaparecido, era un concejal del Ayuntamiento de Arrecife, se fue de regata 6 meses al Caribe y tras 6 meses ha vuelto, él abandonó su puesto de trabajo. Así, sí, no eran vacaciones ni nada, y ahora de repente ha vuelto tras 6 meses a su puesto otra vez. Evidentemente el hecho de que se fuera se hizo muy mediático y al hombre pues le aconsejaron o le invitaron a que dejara su puesto, pero él dijo que nanay, que él no dejaba su puesto y que seguiría. Así que ha vuelto, a mí se me caería la cara de vergüenza. Y encima también he leído que se aprovechaba de su puesto, le pagaban el teléfono que le suponía unos 1.000 euros, tenía una acumulación de deuda en facturas de 1.000 euros que había pagado el ayuntamiento y encima tenía una secretaria privada a la que le pagaban 1.800 euros al mes. O sea, el hombre más que un concejal parecía el rey de España. ¿Te acuerdas de lo de Díbar? O sea, este hombre se larga 6 meses a donde le da la gana, se tira ahí de viaje en barco, hace lo que le da quiere. Lo que se habrá gastado igual. Y vuelve a su trabajo. Sí, y Díbar, que estaba haciendo una cosa, vamos a suponer, parecida, similar. este hombre dimite, aquí no dimite ni Dios. Nada, él ha dicho que vuelve y como no lo echan... gastarnos lo que nos da la gana, como nos da la gana y sin control ninguno. Sí, sí. Yo creo que claramente lo que nos hacen falta son controles. Eso es tener la cara dura y lo demás son tonterías. Coca-Cola instala en Sevilla máquinas de limonada cuyos precios bajan conforme sube la temperatura. Esta noticia se ha hecho eco en Twitter, supongo que ya todo el mundo la conoce. A medida que suba la temperatura, la lata que parte de 2 euros se hará más económica, hombre, llegando a 1 euro. Bueno, tampoco no baja de 1. Tampoco, ¿eh? Se vuelven locos. Claro, lo han hecho a modo de promoción, marketing y... Lo que sí podemos garantizar es que este fin de semana va a ser muy barato comprar lo que sea en esas máquinas porque nos esperan 40 grados. Muy bien. Un estudio que hace, por fin corrobora el efecto bikini que tiene sobre los hombres. O sea, después de mucho tiempo se sabía que una mujer con bikini hace perder la cabeza a un hombre, pero ahora han hecho un estudio que lo confirma. Y nada, han visto pues que un grupo de hombres responsables y tal y cual perdían el juicio a ver a una mujer en bikini, lo han hecho todo con pruebas diagnósticas, con tags, y han visto pues que los escáneres que realmente las chicas en bikini provocan una intensa reacción en el área del cerebro, del cual depende la toma de decisiones inmediatas. Entonces, nada, que lo dicho, lo que puede hacer un bikini bien llevado, ¿no? Pero entendamos porque te hace perder el juicio. O sea, esto de... hace perder el juicio. Entendamos por cerebro el que tenemos en la cabeza. Ahí está. Sí, sí, sí. Se acumula, sí, porque el escáner era en la cabeza, que yo tenga entendido. Hay mucha gente que va a pensar que aquí hay una doble intencionalidad en estas palabras. Sí, que va a ser el escáner ese de zona de calor, ¿no? No. De la cabeza. Si hubieran hecho un escáner de zona de calor, tampoco hubiera estado eso mal, ¿no? No, pero... Bueno, lo cierto es que el estudio este del bikini, tanto si la señora que lo porta está bien como si la señora que lo porta está mal, provoca da igual. Igual, provoca el mismo efecto. Provoca desconcentración de la misma manera. Sí, no, la gente no rige por un momento, se queda sin riego. Tanto si es como para... Qué bien, como para... Por Dios. Sí, sí, o sea, ya se ha comprobado científicamente. Muy bien, muy bien. ¿Y? Supermercado alemán regala la compra a los clientes que vayan en bolas. Un momento, repite. ¿Un supermercado alemán? Sí. Regala la compra, bueno, no regala la compra, el límite estaba en 270 euros y era en un principio para 250 clientes. ¿Cuál es el problema? Que el dueño del supermercado se encontró desbordado por 250 personas y por miedo a que tanta gente se rozara por los pasillos con su... Este hombre esperaba un poco menos de gente, claro. Y al final tuvo que... Se encontró allí con 250, claro, almas desnudas. Y el hombre tuvo que dividir a los clientes en 5 remesas de 20 despelotados para que la compra no acabara en un festival de frotismo en los pasillos, claro. O sea, de más entraba... pelota suelta, hablando de fútbol. Entraba en pelota y veías por allí a la... Hay fotos por ahí, no sé si algún vídeo, pero vamos, yo vi la foto. Sí, está muy bien. Sobre todo eran gente joven que entraba con packs de cerveza. No, es que casualmente los 100 primeros clientes que se han beneficiado de esta oferta eran daneses que cruzaron la frontera aprovechando los precios para comprar bebidas alcohólicas más baratas en el lado alemán, como pasa en muchos sitios fronterizos. Claro, por eso se veían con palés de cerveza, botellas de vodka, pues nada, yo también lo haría. De la manera en que este hombre lo hizo, pues dijo, bueno, pues aquí se me presentan 4, pues muy bien. No, se me han presentado 200, bueno, van a entrar en 4 o 5 grupos y en vez de que esto se acabe en 10 minutos, voy a tener aquí a la prensa 2 horas haciendo fotos a gente en bolas con palés de cerveza. Exacto, fue la maniobra publicitaria que buscaba atención mediática. Ahí está. Campaña, o sea, además tú eso piensas... tienen que hacer aquí en España. Bueno, o sea, lo han hecho en tiendas de ropa. En el Desigual lo hicieron, pero con calzoncillos, no en bola. Sí, o sea, tiene que ser en bola. Si no, no tiene gracia. Bueno, pues que sepas que voy a llamar a mi supervisor para decirle que mañana lo voy a trabajar, que me voy a una regata. Porque sou inteligente, vermelho e preto é minha vida, é minha paixão. Maior torcida desse mundo é a da gente. É rubro-negro na cabeça e no coração. Quero ver gol, ver a rede.